Dice otra vez, nos fuimos. Vudú, cucú, sigan bailando en vudú, cucú, sigan bailando en vudú, cucú, sigan bailando en vudú, cucú, sigan bailando en vudú, cucú. Y hoy